Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidiano Podcast. No sé qué va a pasar. Bueno, y no me asustes que yo no sé nada, ¿eh? Ha llegado el invierno, así de golpe. De sopetón, se ha caído así de repente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 126. Amigos de la rima, os quedan 9 episodios para volver a pillarnos en otra como me esa. Me lo he apuntado, que conste. Yo soy Manolo, tú eres... Gema. Muy bien, muy buena. Para memoria. Los bienvenidos, bien hallados y a los que nos escuchan ya habitualmente. Bueno, pues Cuotidianos es un podcast en el que trataremos de dar un repaso a las noticias de actualidad, haciendo lo posible por evitar el paseo semanal por las portadas de los periódicos, que bueno, pues se nos hace la cosa un poco cuesta arriba, uh-huh. Y decidimos pues empaparnos de redes sociales, es decir, de lo que vosotros no lo mandáis, algunos por mail, otros uh-huh. lo mandan a través de Twitter. Sí, sí. Y otros simplemente pues comparten un montón de noticias y esos enlaces que más se comparten uh-huh. pues son los que nos llegan. Capturamos ahí de cualquier forma y aquí. Tal. Somos la voz del pueblo, en resumen. Por Dios. Eso ha quedado muy político, ¿no? Perfecto. Ha quedado así un poco... Bueno, de tal, campaña, ¿no? de campaña. Que están ahora. La verdad ahí. Es que estamos ya en campaña. Claro. No sé si os habéis dado cuenta, queridos cuotidianos que escucháis esto todas las semanas, estamos en campaña, en una campaña feroz. Bueno, totalmente. Ya vamos. Nos hace falta ver a Rajoy en El Hormiguero también. Bueno, sí. No, Rajoy todavía va a tardar un poco más, pero... Bueno, cuando ya venza su timidez y salga de los plasmas y eso. Digamos que la competencia está ya haciendo campaña en serio. Sí, ferozmente. Y atacando, porque por lo que veo, por ahora no están haciendo mucha campaña por su... Quiero decir, proponiendo... Ayer veíamos al candidato del PSOE en un programa de La Sexta y a mí me parecía que más que hacer campaña explicando lo que iban a hacer ellos, estaba como nada más que criticando lo otro, ¿no? Ya, pero bueno, ya sabes que estamos muy acostumbrados a eso. Esta política de y tú más. Sí, vamos a criticar los otros y así nosotros sobresalimos, ¿no? Pero no proponemos nada... Bueno, proponemos... Sí, pero así con timidez. Bueno. En fin, ya sabéis lo que vais a encontrar en la televisión en el próximo año, en 2015. No sabemos cuándo será en 2015 o en enero de 2016. Tenemos todo un año por delante para tragarnos una buena y nueva campaña política. O yo para creo que dejar de ver largo. La tele, que también es otra opción. La verdad es que dan ganas de dejar de leer la tele. Bueno, desgraciadamente dejamos de leer la prensa de la forma en la que solemos hacerlo, un poco como protesta a todos estos periódicos que hacían un poco el ridículo porque se quejaban, porque Google les robaba el tráfico. No sé si ahora habrán visto disminuidos sus impactos, sus enlaces. Vamos, de todas maneras, las noticias, si son importantes, no dejan de llegar. Cuando una cosa tiene que llegar, te termina llegando y ahí están ellos, ahí están la gente que nos escucha cada semana, que nos las manda. Exacto, porque el lunes, para la gente que se queja de los lunes, pues el lunes nos despertábamos con una noticia cuanto menos inquietante. ¿Qué pasaba el lunes? ¿Quién dimitía? Por Dios, que es que no nos tienen acostumbradas a estas cosas. ¿Ha dimitido alguien? Hombre, ha dimitido estamos alguien... Estamos hablando de España. Este país que está en el sur de Europa. Sí, porque, bueno, yo aún tengo la duda de si ha dimitido o la han dimitido. Porque no, eso es algo que está ahí en el aire, in the air. Porque parece ser como que le han pinchado un poquito. El caso es que a nosotros nos pilló haciendo cosas y no nos enteramos. Tú estabas en el trabajo, yo estaba en otros menesteres. Pero corrió como la pólvora. Y cuando de repente, oye, mira, que ha dimitido Ana Mato, ¿qué me estás contando? Yo dije, Dios mío. Ha escrito una carta. Y hoy es lunes, sí, tendría que ser viernes por lo menos. Qué alegría, qué alboroto. La semana con un subidón. Pues hombre. No. Estaba la gente ya desde principio de semana ya, vamos, pensando que era viernes. Bueno, te imputan una ministra y ¿qué es lo mejor que puede hacer el presidente del gobierno al día siguiente después de esto? ¿Qué hizo? Hablar en el Congreso sobre... ¿Y de qué habló? Sobre la corrupción. Hombre, diciendo, pero bueno... Diciéndolo bien que lo estaban haciendo y... No quiero pegarme un salto en el sentido muy bien, de muy que, bien. Bueno, de, como cuéntame. Te iba a decir, de que Ana Mato estaba aún la duda de si había dimitido o la habían dimitido. Primero, pues porque, vamos, le han quitado de un plumazo, le han quitado su escaño, Soraya Sáez de Santa María pasaba a sustituirla. Le han quitado el asiento de ministra. Exacto. El escaño todavía no se le han quitado. Bueno, no, exacto, el asiento. Y la Soraya se ha... Bueno, la verdad es que Soraya... Ha sido Ana Mato desde que... Le van a poner un sofá, en vez de un escaño, un sofá. Sí, sí. Y bueno, para el que no lo sepa aún, pues o para las fans de Ana Mato y los fans de Ana Mato, pues bueno, pues la han señalado como beneficiaria por los negocios presuntamente ilegales de su ex marido con la trama Gürtel. Claro. Para el que tuviera todo esto olvidado, ¿no? Que es, hubo una temporada que se habló mucho del ex marido, pero se había dejado de hablar. A mí lo que me hace gracia, y ayer lo veíamos en la tele, es la gente que a pesar de todo lo defiende, defiende lo que sea a capa y espada. Es decir, yo entiendo que en un debate tenga que haber gente, es decir, a mí me pasa muchas veces que me tengo que colocar en la otra parte. Porque si simplemente estamos todos de acuerdo, la conversación pero es un poco... sería muy aburrida, o la discusión, claro, es un poco aburrida. Entonces uno tiene que decir, oye, mira, pero entiende que desde esta otra parte vean que esto puede ser por esta otra cosa. Pero a mí me resulta muy, muy, muy divertido ver cómo esta gente defiende ciegamente cosas que son indefendibles o que en el partido contrario rival no tolerarían de ninguna forma. Esto también, en fin, me da pie pues a comentar lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? De, bueno, ¿hasta qué punto tiene que llegar un ministro para dimitir o para que lo dimitan? Pues mira, he encontrado yo aquí un caso muy peculiar. Nuestro equipo de investigación de Cuotidianos ha estado dedicándose... de una cuenta de Twitter que me parece muy interesante, que es ¿Qué hacen los diputados? Muy bien. Y que sigo desde hace un tiempo. Y bueno, leía que un alcalde de un pueblo de Valladolid, pues fíjate, ha llegado al límite de estar un año después de ser condenado aguantando su cargo de alcalde de ese pueblo y después de un año pues ya ha dimitido, por fin. Pero no, hay cosas que se te olvidan y que uno, aunque no se te olvidan, uno las va dejando. Y ha dimitido hasta que el Tribunal Supremo no ha ratificado esa condena. Él ha dicho, yo estoy aquí hasta que a mí el tribunal ya me condene en firme. Y bueno, pues la han condenado a 3 años de prisión y 16 de, vamos, de cesar de la cargo, política. Inhabilitado de su cargo. Muy bien. Bueno, pues ¿a quién no le ha pasado algo similar? Es decir, vamos a preguntarle a nuestros oyentes, por ejemplo, esa habitación que tu mujer te decía, hay que pintarla, Y te ha dicho, sí, esto es la semana que viene. Voy a comprar la pintura la semana que viene, esto está pintado seguro. Y lo has ido dejando una semana, claro, y otra semana. Y ha pasado un año, y han pasado 2. Hay que limpiar el trastero. Sí. Reconoceros en esto. O, por ejemplo, no sé, una impresora vieja que tienes en casa y ha dicho, ¿esto cuándo lo vas a tirar? Esto mañana mismo está tirado en el punto limpio, voy y lo tiro. El punto limpio que está aquí al lado y ahí pero sigue. Bueno, pero ¿quién nos ha encontrado que, por ejemplo, ya al año prácticamente de tener la impresora nueva en la casa, ya no te ha dicho tu mujer un día, toma, esto, llévatelo a la calle, deshazte de ello? A mí me suena como si lo estuviera viviendo en mis carnes, fíjate. No lo sé, yo, o sea, pongo ejemplos así al azar. Seguramente totalmente. Nuestros oyentes serán capaces de ilustrarnos con alguno más. Totalmente, totalmente. Bueno, pues de Ana Mato, en lo relativo a Ana Mato, trataremos de dejaros un vídeo. Bueno, eso lo resume todo. En el que ella misma explica todo esto. Solo que y que ella no ha visto ningún jaguar a día de hoy. Pasado por el tamiz del intermedio de Joaquín Reyes. En fin, espero, vamos, no sé, a nosotros nos ha divertido bastante. Es muy bueno, es muy bueno. Sí. En fin, no sé qué más cosas tienes por ahí para contarme. No, bueno, hablando tú de eso, de corrupción de esta semana que hemos tenido más, ¿no? Pues que veíamos de corrupción, que la gente cansada ya de esto no hablaba mucho en Twitter, pero... Bueno, sí, al final o sea, es que la gente está saturada. Sí. O sea, cuando yo te hablaba hace un par de semanas de Corruptcast, tu podcast sobre corrupción política y actualidad, es así, es decir, no quiero convertirme en eso, no quiero terminar haciendo eso, porque es de lo único que solo se habla. Terminas hablando de corrupción. Así que he decidido liarme la manta a la cabeza y hablar de otro tipo de cosas. Sí, sí. Relacionado también con Ana Mato en este caso, pues tenemos la médica de familia que atendió a Teresa Romero. Ah, sí, sí, es verdad. Bueno, pues se ha querellado o anuncia que se va a querellar contra ella. ¿Y por qué? Pues, bueno, pues porque dice que la engañó, que la mintió, que no le dijo. No, pues porque sí, en principio la Teresa Romero, pues ella afirmó que sí que le había dicho a la doctora, a la médico de familia, que ella había estado en contacto con un enfermo de ébola, y la doctora pues la va a querellar por calumnias porque dice que ella en ningún momento supo que Teresa había estado en contacto con ningún enfermo de ébola porque según la médica ella no se lo dijo. Así que muy así bien. Es. A ver cuál de las dos. Tendrá que llegar un momento en el que, pues no sé, de la misma forma que lo hacen los policías americanos y van con su cámara y se graba todo. Pues sí. Yo creo que a veces sería conveniente o necesario grabar lo que sucede en las consultas médicas, ¿no? Sí, porque la verdad es que en este caso va a ser difícil. Es tu palabra contra la mía. Quiero decir, ahí va a ser no difícil. Sé yo a si no ser esto... que haya alguna grabación oculta que no sepamos. Bueno, pues... sí, es lo que te digo. Es decir, no sé si complicado. Esto pueda estar de alguna forma instigado por alguien del gobierno, tratando un poco de desprestigiar a Teresa Romero. Por todo lo que les puede acarrear económicamente. De todas formas, el gobierno ya tendrá que hacer frente a lo que le corresponde. Pero bueno, yo no dejo de quedarme asombrada porque yo pensaba que era un montaje cuando creo que ayer o antes de ayer vi a la Teresa Romero dándole la mano al pequeño Nicolás en un programa de televisión. Lo vi en Twitter porque yo no, evidentemente no vi el programa, pero vi a la gente tuiteando eso y yo solo se me ocurría preguntar, ¿eso es un montaje, no? Bueno. No, o sea, no me fastidies que ahora a Teresa Romero también la van a convertir en... Solo falta un crossover yendo a visitar a la Pantoja. Exacto. Y, o sea, el círculo se habrá sorprende cerrado. Que todo esto... O sea, yo le pido a Teresa que no se haga mediática, que si ella tiene que defender una causa, no empiece a salir en esos tipos de programas que lo único que van a hacer es pues eso, no tomarla en serio, creo yo, o sea que... Efectivamente. Sí. ¿Por qué? Porque te pueden pasar cosas como, no sé si recordáis, hace unas semanas cuando hablábamos de estos concursantes o este concursante de Adán y Eva que estaba hospitalizado por meter el peine en una botella de sidra. Hospitalizado y con algo muy grave como es la sección de... De la vena principal. De la vena dorsal, del peine. Del muy bien, peine. Del peine. Hay niños que escuchan esto. Y era un fail. Efectivamente. Era una noticia falsa que nos han colado los amigos de La Nueva Asturias. Bueno, y está muy bien. La Nueva Asturias, por lo visto, es yo no los conocía. Es como el Mundo Today, ¿o qué? Efectivamente, es una especie del Mundo Today. Y se dedican a lanzar estas cosas. Y de todas maneras, qué mejor campaña de publicidad para las botellas de sidra. Sí, porque claro. O sea, tú, por ejemplo, imagínate que vas a un sex shop y dices que me compro una muñeca o una botella de sidra. O una botella de sidra, que por supuesto, lo visto es que está que lo peta. Que además te lo bebes esto antes y bueno... Vamos a destrozar una lanza contra nosotros y también es verdad que vamos a decir que nos pareció muy rara la noticia, pero joder, dices, pues mira, pues... Pero sois vosotros los responsables. Por Dios, pero dijimos, por Dios, ¿cómo un médico puede hacer eso? Pues sí. Compartid otras cosas en vuestro timeline de Twitter y así estas cosas no llegarán a nosotros. Pero bueno, nos tranquiliza saber que hay buenos médicos que no tomarían esas medidas tan drásticas. O sea que bueno, nos alegramos que haya sido un fail también por el muchacho, porque no es agradable, ¿eh? Y como prueba de este tipo de noticias que os encantan, que tanto os gustan, tenemos que hacernos eco de otras noticias que nos hacéis llegar esta semana, y es la imagen es devastadora. Un avión con un problema para despegar, estaban en una zona con mucho hielo, en Siberia. Casi nada, o sea, yo te digo una cosa, a mí ya esta noticia me parece mentira, porque me parece mentira que varios pasajeros se bajen de un avión para empujarlo Siberia con el si tú convences a un grupo de 15 personas para que se bajen y no sé, ¿qué es esto? ¿Los está cacheando la policía allí? ¿Porque se les ha parado el motor o qué? No, se les ha congelado debajo y tienen que despegarlo de alguna forma. Madre mía, pero es que esto es surreal. Lista. O sea, Totalmente. O sea, una cosa es la imagen que tenemos todos de venga, vamos a bajarnos a empujar el cochecito un poquito hasta que arranque, y otra cosa es un avión. Se les congeló el freno del avión y tuvieron que salir fuera. No creo que 15 personas sean capaces de mover. Es una avioneta, no es un avión, vamos, es una avioneta tipo esta. Pero, bueno, es una avioneta grande, ¿eh? Pero yo veo ahí muy poca gente empujando, poca gente. Estarán en el otro ala. Yo estoy preparada para que la semana que viene vengan a decirnos esto, es mentira. Yo creo que nos lo han colado también. Bueno, por cierto, ¿tú qué has empezado ya con las noticias graciosas? Sí, porque yo, aquí tenemos más noticias serias. A mí no me ¿eh? Parece gracioso, yo estoy simplemente retratando lo hombre, que... Hombre, a mí me parece gracioso que te diga. Esto es lo que vosotros nos mandáis, entonces nosotros nos hacemos eco de ello. A mí que vaya. Somos el reflejo de vuestra semana de información en a Twitter. A mí por ahora me está pareciendo gracioso. O sea, bueno, yo no lo sé. Yo tengo aquí noticias mucho más tristes o serias. Muy serias. Bueno, por ejemplo, serias, porque son referentes a política. Veo muy bien, vamos allá. Como por ejemplo teníamos aquí la noticia de que el Financial Times elogia las propuestas de Podemos para reestructurar la deuda. O sea, el Financial Times también se está podemizando. Bueno, tiene un columnista ahí que parece ser que debe ser amigo de Pablo Iglesias. Y bueno, no, tiene un columnista el Financial Times que ya en los últimos años parece ser que se ha convertido un poco en el azote de la política de la eurozona. Y supongo pues que aquí ha encontrado el filón perfecto para ponerse del lado de Podemos en las medidas estas de sobre renegociar tipos de interés de la deuda, el alargamiento de los plazos de vencimiento y la amortización o la quita parcial. Entonces el hombre ha dicho, es decir, yo por vosotros muero y... No, hombre, no es que esté diciendo yo por vosotros muero, sino que está diciendo que... Está de acuerdo en la respalda. Que no es tan loco eso y que de hecho es lo que habría que hacer. Si llevamos eso a otra escala, no, que no sea la macroeconómica, si tú en casa tienes problemas para pagar un préstamo o le das tu casa al banco y se acabó y sigues con la deuda, o te vas al banco, negocias con ellos y le dices, mira, pues no puedo hacer frente a esta letra, vamos a ver si la podemos bajar un poco y yo soy capaz de pagarla durante una temporada, y si después lo tengo que volver a renegociar, lo renegocio. Sí, pero sí, yo lo pintaba un poco así en plan cachondeo, pero es cierto que hay muchos economistas que le han dado la razón también. El tema es que ellos fueron los primeros en plantear esta cosa, y de aquí a un par de semanas, si ya en Financial Times lo dicen, todos los partidos como van nuestros a tener políticos esa propuesta. se enteran de las cosas por la prensa, seguramente en un par de semanas o tres, y si no, pues para el año que viene, cuando empiece la campaña política ya en serio, den el pistoletazo de salida, ya todos van a presentar cosas que van a ir en ese sentido. Y vamos, que leyendo esto también he descubierto que en el periódico The Guardian, también Pablo Iglesias tiene amigos, o sea que también hablan bien en The Guardian, por lo cual, bueno, pues no deben ser tan descabelladas. Y esta semana, ¿qué más teníamos? Ya saliendo un poco de esta espiral, hemos tenido tráiler de Star Wars. Bueno, sí, casi un... Del que tú me vas a hablar mejor. Yo simplemente lo he visto una vez. He visto... Muy polémico. No, pero yo no entiendo cómo la gente de un tráiler que dura, no sé, un minuto Nada, y medio... Un minuto y poco, no llega a dos. No sé cómo son capaces de sacar tantas cosas. Está bien, está mal, me gusta, no me gusta. Esto es un exceso. Gente que ya le han arruinado la película. Pero gente que ya ha escrito gente a muerte, un libro entero. Gente que ha, no sé, es decir... que Y que, hasta diciembre no se estrena, o sea que... Sí, bueno, sí, bueno, o sea, se ya, ya ha dado tiempo incluso a hacer el montaje de la, sí. de la parodia de este tráiler. Con piezas de Lego, sí, es decir, sí. Se ha hecho ya todo. Esto dentro de unas semanas irá creciendo, es decir, se harán muchas más cosas. En fin, yo simplemente veo un tráiler que me ha gustado. Y El despertar de la fuerza, el despertar quiero, de la fuerza. ¿No? Yo quiero ver más. Sí, la siguiente parte. Y bueno, yo lo que me ha parecido alucinante es eso, las cosas que se han llegado a decir sobre estos droides astromecánicos, que incluso han llegado a decir... que si la FIFA había metido mano, porque eran como redondos en plan un balón de fútbol. Iba por encima de una pelotita, no sé. Sí, es que si también había metido, yo qué sé, que si había soldados más bajitos. Bueno, al mínimo detalle, la gente... Simplemente está claro que si, no sé, es decir, se tiene que notar la mano de quien produce y se tiene que notar la mano de quien dirige. Sí. Eso está claro que se tiene que notar. Pero yo creo que la gente tiene que dejar de pensar que, o sea, si tú quieres, si para ti el canon y lo que te gusta es la Guerra de las Galaxias, la trilogía que hicieron, la clásica, quedaros con eso, pues sí, te quedas total, con esa, claro. Y no ves nada más y renuncias del resto, y si simplemente quieres seguir sabiendo sobre el tema, pues te buscas los cómics o la serie de animación que haya, te las ves si te gustan o no y se acabó. Lo que sí está claro es que si ya era una película súper esperada, pues con este bombo que le están dando, pues muchísimo más. O sea, yo creo que es todo también, o sea, yo no había nacido, puro marketing. Yo no había nacido cuando la estrenaron, pero ojalá me hubiera pillado con 7 años o con 8 años y lo hubiera disfrutado como un enano. Ya ves. A mí cuando estrenaron la siguiente trilogía me pilló ya bastante más mayor, pero a mí me gustó. Es decir, yo la disfruté como espectáculo en el cine, me gustó. No he tenido tanto tiempo como para decir, no, me he leído todas las novelas, todos los libros comentados, o he visto las películas películas con comentarios del director y del productor y de no sé qué, para decir esto es canon, esto respeto, ¿no? Me da igual todo eso. ¿Y yo qué espero, más tenemos? Black Friday. Bueno, Black Friday exactamente igual. Aquí critica, critica claro. El consumismo. Pero ese nadie lo critica. No, no, sí lo critican. Lo que... No, me refiero, lo que no el consumismo, sino se critican muchas fiestas que hemos... que nos hemos acoplado de o hemos adaptado de otros países, pero, como el Halloween y todo esto, pero el Black Friday, oye, nadie lo critica. Y mira que hemos visto cartelitos españolizados, ¿no? En plan... Friday Black. Friday, Saturday, aquí Black. Aquí en Andalucía sí, nos ha faltado ver, yo qué sé. Bueno, sí, aquí se han visto Black Fridays hasta en las pescaderías, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que... esta ha sido bien aceptada, fíjate, no, con todo lo que critican otras. No sé si es bien aceptada o no. Yo creo que en el ciclo consumista que había en España tradicionalmente, a mí me parece un poco loco que la mayor temporada de compras del año sea cuando están los precios más caros. Yo creo que tendría que ser precisamente también al contrario, ¿no? Uh-huh. O sea, de la misma forma que pues tu madre iba haciendo despensa para cuando llegaban las fiestas, aprovechando los precios bajos, claro, y congelando todo lo que pudiera, efectivamente, tiempo. Porque no vas a hacer lo mismo con los regalos. Oye, si esta semana yo quiero regalarle a mi hijo unos auriculares y ahora están baratos, pues se los compro. O exacto, aprovechar para los regalos de Navidad, que es que están a la vuelta de la esquina. Efectivamente, es decir, todo lo que puedas aprovechar para ahorrarte. Lo que sí está claro es que ha dejado muchos bolsillos rotos, pero en esta casa no. En esta casa no. Esta casa no hemos... Por suerte este año, bien. Puedo bien decir que en esta casa el Black Friday ha pasado un poquito... Una por... cosa te voy a decir. Bueno, ayer prepárate no. Prepárate para el año que viene. Ayer nosotros... Pero son cosas que no están relacionadas con este Black Friday. Mira, no tienen nada que ver con yo eso. Yo creo más en el Saturday... Black Saturday. Black Saturday, ¿no? El nuestro, Blas el Black Saturday. Black Saturday. ¿Eh? Nuestro sábado fue peor que el viernes. Sí, sí. Pero bueno, pero fue un fin de semana ha sido un fin de semana gastronómico que ha estado muy bien. Sí, y yo ya para terminar con mi parte así un poco más así, pues he estado muy pendiente de la cuenta de Twitter de Dios. Ajá. A mí esa cuenta me gusta mucho. Ha habido un par de tweets que nos han encantado. Y que hacen pensar, y que hacen pensar, y si no, pues vosotros mismos cuando los escuchéis, uno decía que Rajoy diga que va a encabezar la lucha contra la corrupción, da mucha tranquilidad, sobre todo a los corruptos. Hay mucha verdad en estos 140 caracteres. Bueno, esto lo apoyo con el trending podcast de esta semana de Carlos Sogor, que ha hecho referencia a esta charla que tuvo Rajoy en el... ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que pase algo serio, gordo? O sea, ¿de qué forma hay que pillarlas con las manos en la masa? Totalmente. Para que pase algo. Y después el otro tuit que era ¿cómo será la iglesia que el hecho de que el Papa parezca una buena persona nos extraña a todos? Efectivamente. También es otra verdad, como es decir, un escuchando, templo. Escuchar al Papa esta semana viendo un con telediario todo, sí, con diciendo, todo este asunto al de los que romanos, pillen lo voy sí a capar. En sus palabras. Sí, santas. Te deja un poco ojiplático diciendo, bueno, pero es el Papa. Es el Papa. Es el sí cura. O es un cura de estos echado para adelante de un pueblo, de una iglesia de barrio que se implica con la gente y. No, es el Santo Padre. Y nos extraña, porque hasta ahora no habíamos visto eso. Así que, bueno, son cosas que hacen pensar. Estas son las actitudes que nos gustan. Mm. Bueno, y ahora ya, pues, iremos hablando de una serie de noticias que ya, bueno, pues nos iremos apoyando, os iremos dejando unos vídeos, ¿no? Unos enlaces en el blog para que paséis por allí. De la misma forma que la semana pasada se dejaron los de sabáticos, aunque creo que no lo comentamos. No, porque no sé si se nos quedó gente... en el tintero, pero lo hemos comentado en Twitter, o por lo menos yo desde mi cuenta personal lo he comentado hasta la saciedad, si porque eso es... una tarde de bajona, bueno, te pones una lista de reproducción de sabáticos. De los viajes de sabáticos. Lo que sea. Nosotros el otro día nos vimos la de la India, bueno, y fue mortal. La de José, la de, y la de, la los de la música. Y la de Brasil. La de españoleando, sí, esa que vimos de la India. Bueno, brutal. Eso es. Brutal, brutal. Eso es para desorinarse. Para desorinarse. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí una de estas cositas que nos mandáis. Uno de estos experimentos que se hacen con el. Mujeres, bueno, de la tercera edad. Con señoras mayores. Pero, ¿de qué forma? Pero estaban. Tú me dirás, ¿qué estaban investigando? Algo sobre, pues no sé, Alzheimer, incontinencia. ¿Estaban probando algún tipo de medicamento para estas cosas? Pues no. por ahí anda. Bueno, por ahí anda o no, porque lo que hicieron estos señores fue poner a tres señoras mayores delante de una cachimba gigantesca de marihuana. A fumar María. A fumar marihuana por primera vez. Y a ver sus reacciones sus en reacciones X tiempo, en 15 minutos, sí, en media hora, bien. En una hora. Les ponían a jugar a las cartas. Bueno, no os lo perdáis. Cada cinco minutos se van diciendo lo que les pasaba. La lástima es que no contando. Está en español. Está en inglés, está pero en inglés. Se puede ver tranquilamente porque es muy sencillito. Sí, vamos visualmente, sin que entiendas mucho lo que dicen las abuelas. Tú te imaginas solo por las caras que tienen. Y desde Estados Unidos viajamos hasta Inglaterra. Esta vez buscamos una cosa un poco más seria en la Universidad de Cambridge. Y ¿dónde? Bueno, ¿qué más? A decir. Ahí nada más que se estudian cosas serias. Se estudian cosas serias, gente que estudia pues un poco de todo. Y ¿de qué forma un periódico escolar o universitario puede dinamizar la participación de los estudiantes? Hombre, pues yo lo que veo en las películas pues lo de montar una radio, ¿no? Un periódico, esas cosas, ¿no? ¿Qué proponen esta gente del periódico para que la gente se implique? Pues un concurso de culos. Bueno, ¿qué mejor forma que estrechar lazos en la facultad? Hombre, eso te ayuda un montón a socializar. Eso está claro. Efectivamente. Bueno, pues, vamos, que la gente se debe conocer por los culos, no por la cara, ¿no? Ay, mira, por ahí va Maribel, mírala. Como parece que el primer año se los tachaba y se los acusaba un poco de machistas porque solamente se presentaban señoras o algo así hemos leído. Sí, en 2013 leído. Fue solo no, de no, chicas. No, en 2012. Ah, perdón, fue, sí, es verdad. Porque este año es ya es la tercera... Sí. Elección que hacen, os dejaremos en el blog los enlaces de estos calendarios, por llamarlo de alguna forma. Va a ser muy visitado, no sé por qué tengo esa impresión. De todas las ramas, de todas las asignaturas. Lo pone además en el pie de foto. Mira, esta es de ciencias políticas, este es de sociología. Tiene toda la cara de estar zoología, estudiando de todo. Bueno, pues ahí os dejamos los álbums de 2013-2014. Si os animáis al de 2014, creo que todavía estáis a tiempo de votar. Bueno, yo soy muy fan del de los chicos de 2014. Te porque salen las novias al lado así como apoyando la imagen en algunos y son muy buenas. Muy ¿sí? bien, muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más tenemos? Pues tenemos otro vídeo que vamos a dejar en el blog. En el bueno, que no es un vídeo, ¿no? Es un vídeo. ¿El de la Barbie es un vídeo? Es un vídeo. Ah, yo pensaba que porque no. Porque además de la noticia apoyan. Ah, el vídeo de los niños. Se apoyan en un vídeo en el que presentan a los niños esta Barbie nueva. Y fuera bueno, de lo normal. Se ven un poco las reacciones de estos niños. Una Barbie natural, ya sí, está, con un cuerpo, digámoslo así. Con un cuerpo de persona, de persona normal, ¿no? Un cuerpo así extradelgado. Que nos alegramos de que salgan muñecas un poco rechonchas. Con paticas de alambre. No rechonchas, son personas, el tipo normal de una chica. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos otra noticia que nos hacía llegar esta semana de un perrete. No, sí. Nos encantan las noticias con perrete y en este en caso... la Adventure Racing World Series, que es una... Bien, un, ¿cómo una... se nota tu paso por Cambridge esta semana? Yo me estoy sacando el nivel. Te veo. Es la prueba esta de equipos que combina senderismo, trekking, mountain bike, kayak, bueno, durísimo. Lo que sería un raid de estos que hacen de pues todo. En mitad de la selva, súper duro. Y bueno, y el encuentro casual con un perrete que les acompañó en esta aventura y que acabaron adoptando. Bueno, ahí veremos. Sí. La historia es muy bonita. La historia bonita, dejaremos el enlace a la noticia y bueno, si la queréis leer, digamos que... Le dieron una medalla de finisher también al perrete. Al final, esta gente le ofrecieron comida a este perro y este perro que estaba solo los fue acompañando. Y no les abandonó nunca. No los más. Abandonó nunca. Hasta llegó un momento en el que tenían una prueba en canoa y al final, pues el perro se tiró al agua con ellos, diciendo, nadando no al lado dejé, de la, no de la canoa y lo terminaron subiendo a la canoa. Qué bonito. Y la cosa tuvo final feliz. Digamos que tuvo final feliz. Sí. Si queréis saber más de ella, pues os podéis meter en el blog y ahí dejaremos el enlace a la noticia. Y muchas gracias a los amigos que nos mandan estas noticias. Que son muy bonitas. Y si te apetece, pues podemos terminar con una canción. En este caso, un vídeo que nos mandaban del reno Renardo. Y bueno, pues... Con muy mala leche, porque dicen que al ver el vídeo se han acordado de nosotros. Oye, no somos tan viejos. No somos tan viejos. Aquí con Parchís, con la brujavería. ¿Esto qué es? ¿Pero esto tú qué te es? Acordar... Se tienen que acordar de mí cuando ven vídeos de Pacha Ibiza o de algún sitio así. De Pacha, no eres antigua. De no Privilege, de yo que sé, ahí de House, música House. Eso es como si tu madre dice, cuando te acuerdes de mí, acuérdate de Mocedades. Ahí, de vídeos de resaca, de gente tomando ibuprofeno, ahí me gusta. Muy bien. Festival del ibuprofeno que nos, por la mañana. Que nos relacionen con gente joven y fiesta, no con estas gente cosas. Gente joven y fiesta. Carrozas. ¿Qué es lo que somos en el fondo? Por Dios, me vienen ganas de llorar. Bueno, vamos acercando a la media hora. Esto ya se va haciendo eterno. Bueno. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Este ha sido el episodio número 129 de Cuotidianos. ¿Qué? Yo... 129? ¿126? Me te has saltado tres episodios así por Estás el Estás muy atenta, me gusta. Sí, bueno, algo se me habrá escapado con lo que puedan hacer sangre de, no, de son mí. Son 29 minutos, esto hay que irlo recortando. Sí, estupendo. Así que hasta que ha llegado este episodio, este Cuotidianos, este episodio 126, yo he sido Manolo durante todo el episodio, tú has sido... Don Manolo, fíjate, ha sonado a Don Manolo. Ha sido Manolo, solamente Manolo. Y yo, Gema. Muy bien. Seguramente Gema Sur en Twitter, vamos, para el que quiera encontrarnos. Ahí está. Y Mael TJ, tú. Si queréis compartir noticias con nosotros, ya sabéis, a través de nuestra cuenta de Twitter, que es CuotidianosPod. Exacto. Ahí podéis ir mandando enlaces y cosas que compartáis. O el lo mail. Lo que no hagáis directamente a través de mail, que es cuotidianospodcast@gmail.com. Exactamente. Si no lo hacéis directamente a través del mail o de la cuenta de Twitter, pues simplemente compartiendo el enlace de esa noticia que tú has encontrado por ahí. Lo veremos. Seguramente terminamos viéndolo o no. si sois 14 los que la compartís, pues probablemente sí, pero hay veces que alguna noticia pues sí. Simplemente no llegan. Pues sí. Pues nada, gente, hasta la semana que viene, ¿o no? Hasta la semana que viene, ¿o no? Y buena semana. A ver qué se presenta. Miedo me da. ¿Quién dimitirá? Qué miedo. ¿Dimitirá alguien? No sé. Enfrento el lunes con miedo, con pavor. ¿Pero bueno, que está lloviendo o qué? No está lloviendo. ¿No? No, hace no frío parece, solamente. Me parece escuchar a mí... ¿qué es la musiqueta esa que hemos tiene? Hemos contado que te las pasas esta mañana. Que he visto animando a la gente de la media maratón. Sí. Pues mira, bien, muy bien, me he venido arriba. Yo creo que en mi faceta de animadora de medias maratones también tengo futuro. Ahí, o sea, para un año que no la corremos, pues podemos decir que hemos ido a animar. A gente de Sevilla que ha venido. Bueno, gente de Sevilla, gente que ha llegado de Málaga, de Nerja, de Rota, de Rota. Ha venido gente de un montón de sitios. Sí. Y pues eso, como este año no la hemos corrido, porque el año pasado sí pudimos, pero este año pues tenemos otras metas, digámoslo así, pues bueno, hemos ido a animar, ¿cómo no? Muy bien. Y a pasar frío. Hemos porque sido esa pareja de locos que ha estado pasando frío, un frío polar en el kilómetro 18, dándolo todo. Si has corrido, con la voz rota, la tengo rota un poco. Si has corrido la media maratón y viste a un par de locos en el kilómetro 18, éramos nosotros. Sí, sí. Muy bien. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cuotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cuotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.